evitar. No hagas daño, es mejor perdonar. Si pudieras ver el amor de Dios y cuánto Él hizo por ti en la cruz. Si pudieras dar un paso de fe, tu vida de Dios.